vengas más sin avisar. No me escribas más de cosas que no vuelven. No me escribas más así que me abandono. No me escribas más si después no vuelves. No me escribas más si después no vuelves. No me digas más lo que pasó, no me digas más que me enseñaste un río, no me digas más que me suenan los dientes, no me digas más que ya tengo frío, no me digas más que ya tengo frío. Quiero ver sin corazón, no te quiero ver como una cosa más. No te quiero ver de nuevo brevemente. No te quiero ver y después llorar. No te quiero ver y después llorar. No aparezcas más lejos de mí, no aparezcas más que tu nombre me pasma. No aparezcas más que siempre me derrumbas. No aparezcas más, tengo con tu fantasma. No aparezcas más, tengo con tu fantasma. Déjame cantar como canté, déjame cantar, dame un poco de tiempo. Déjame cantar fuera de tus fronteras, déjame cantar a los cuatro vientos. Déjame cantar como si no te vieras.